¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Te cuento que este fin de semana, más precisamente el día viernes, ayuda en alimentos llegó desde los Estados Unidos hacia Cuba. Así como escuchan, mientras los gobiernos hacen una política hace 64 años de bloqueo, su pueblo colabora con Cuba. El reporte de nuestro compañero de Radio Habana, Cuba, Pedro Martínez Pires. El pasado viernes llegó a La Habana el primer vuelo con ayuda alimentaria recolectada en Estados Unidos por organizaciones solidarias con Cuba, la cual será entregada en forma gratuita a los pobladores de las provincias orientales cubanas. Según Carlos Lazo, presidente de la organización Puentes de Amor, vendrán otros vuelos procedentes de Estados Unidos con más alimentos para Cuba, que sufre el más prolongado bloqueo que registra la historia. A partir del 15 de noviembre llegarán a Cuba miles de cubanos residentes en Estados Unidos y otros países. Vendrán también miles de turistas procedentes de Canadá y otras naciones. Y poco a poco, el archipiélago cubano recobrará su vitalidad, estimulado también por los cambios que se operan en la economía y demás sectores de la sociedad cubana. Se arriesgan los enemigos de Cuba a una nueva derrota, esta vez en su guerra de cuarta generación. Será un proceso parecido al de la ONU, donde año tras año el imperio es condenado por la inmensa mayoría de las naciones del mundo que le piden levantar el genocida bloqueo contra la pequeña Cuba. En esta circunstancia, los enemigos de Cuba deben saber que siguen vigentes las palabras de José Martí, publicadas en el periódico Patria el 17 de abril de 1894. Un error en Cuba es un error en América, es un error en la humanidad moderna. Quien se levanta hoy con Cuba, dijo José Martí, se levanta para todos los tiempos. Desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires. Como vemos, la solidaridad siempre triunfa ante el egoísmo de unos pocos. Reportó para Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.